mundo feo a mi alrededor. Veo la televisión, escucho una que otra canción. Me preocupa lo que pasa allá afuera en avenidas, en esquinas tan oscuras, tantas calles sin salidas. Son impactos, son los actos que uno conoce a diario. Las noticias impactantes con relatos comentados. Muchos niños en la vereda consumiendo ahí sentado, haciéndolo el vicio insano de su infancia y asustado. Y prefieren eso a que disfrutar ya su niñez. Se hacen adultos nuevo y a lo mente su vejez. Que acabado, madotado, su futuro derrochado. En la basura ha quedado y que el tiempo no ha superado. Pero también existe una nueva especie de los que matan, que se matan ensuciando mentes. Pero solo evitarlo se soluciona todo, siempre aprendiendo a caminar hundidos en el lodo. Es el acto de mi hábito del diario vivir, lo que me dice que hacer como para sobrevivir. Aprendiendo a caminar en las tierras oscuras, que solo reina la maldad, que solo existen penumbras. Es el acto de mi hábito del diario vivir, lo que me dice que hago como para sobrevivir. Aprendiendo a caminar en las tierras oscuras, que solo reina la maldad, que solo existen penumbras. Tomando tierra vivimos parados, muchos corriendo apurados, mientras otros esperando sentados su turno. Materialismo lo que representa el mundo, y que en vez de lo diurno prefieren ya lo nocturno. La familia se destruye por problemas absurdos, lo tranquilo se reemplaza por violencia a menudo. Todo provocado porque estudiamos el mundo, todo provocado porque no entendemos el futuro. Te gusta lo material, piensa en una noche de invierno, tú acostado con algo que esté corriendo. Mientras allá afuera abuelos y niños en la calle están durmiendo, intentando encontrar un sueño. Escribo lo que veo a diario, escribo lo que siento al ver todo eso en la tele ahí plasmado. Políticos con los brazos cruzados, pues así es la vida, hay que seguir avanzando. Desde el acto de mi hábito del diario vivir, lo que me dice que hacer como para sobrevivir. Aprendiendo a caminar en las tierras oscuras, que solo reina la maldad, que solo existe penumbras. Desde el acto de mi hábito del diario vivir, lo que me dice que hago como para sobrevivir. Aprendiendo a caminar en las tierras oscuras, que solo reina la maldad, que solo existe penumbras. Desde el acto de mi hábito del diario vivir, lo que me dice que hago como para sobrevivir. Aprendiendo a caminar en las tierras oscuras, que solo reina la maldad, que solo existe penumbras. Es el acto de mi hábito del diario vivir, lo que me dice que hago como para sobrevivir. Aprendiendo a caminar en las tierras oscuras, que solo reina la maldad, que solo existe penumbras. Ajá, es el MC Ingenio, ajá. Qué de historia por hacer. 2005. Ajá, ajá.